Muy bien, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra caminata por la historia de la Iglesia a partir de la Reforma. Por supuesto, ya no es desde el inicio, sino más bien de los inicios de la Reforma. Y vamos a retomar nuestra discusión en la página 3 para hacer referencia nada más que el movimiento reformista fue un movimiento que avanzó de país en país. Como la Reforma estaba aunada a la libertad política del dominio que tenía la Iglesia, entonces obviamente el movimiento comienza a tener mucha aceptación en otras naciones porque veían el movimiento de Reforma como la oportunidad para liberarse del dominio del Imperio Romano. Pero del Imperio, digamos, no el Imperio que nosotros conocimos en el primer siglo, sino el Imperio que la Iglesia Romana había establecido sobre ellos. ¿Qué controlaba? La Iglesia controlaba economía, controlaba iglesia, controlaba poder, la política. Entonces, Europa estaba, digamos, unida bajo un solo dominio, pero en el movimiento de la Reforma, los primeritos que se comienzan a levantar, pues se levanta como un movimiento espiritual religioso, dirigido por Martín Lutero, y luego comienzan una serie de polémicas que Alemania viene a liberarse del dominio político que la Iglesia Romana tenía sobre su nación. Esto es visto como una oportunidad por otros países. Se va a Suiza, pues, entra en Francia, se va a los Países Bajos, y entonces se va por todo el norte de Europa. Esa es la parte que la Reforma va teniendo. Y la idea, pues, es de que en el caso de Suiza, que Juan Calvino hace no solo la Reforma, sistematiza el pensamiento teológico, es decir, sistematizarlo quiere decir, hermanos, que él vino y lo ordenó. ¿Qué creemos sobre justificación? ¿Qué creemos sobre la Escritura? ¿Qué creemos sobre la doctrina del Espíritu? ¿Qué creemos sobre Dios? ¿Qué creemos sobre la ética? Eso fue lo que hizo. Cuando hablamos de sistematizar, quiere decir que él ordenó toda la temática de la fe cristiana para poder enseñar, de tal manera que él escribe lo que se llama las instituciones de Calvino, que no son instituciones de Calvino, sino que lo que él recogió fue toda la temática que estaba dispersa y la puso en un sistema y en un par de, son tres tomos los que él puso, y entonces esa sirvió de base de confesión de fe para la Iglesia en el futuro. Entonces, por eso, ese es el gran aporte que hace Calvino. Entonces, él es un reformador que establece, digamos, comienza el movimiento de Reforma, pero más una reforma ideológica. Y, por supuesto, que él implementa el movimiento de Reforma en el país de Suiza, donde se hace una teocracia, ¿verdad? Cuando hablamos de una teocracia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que decimos, no es que realmente Dios gobierna, sino que ellos ponen los principios bíblicos, todos los mandamientos del Señor como los ejes que van a dirigir los destinos de la nación. Y entonces todas las personas que gobiernan, los políticos, tienen que sujetarse a esos principios, como en el Antiguo Testamento. Entonces, él proponía que se volviera a la teocracia. Recuerden ustedes que Calvino decía, que Lutero fue uno de los que proponía, y él propuso la separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Por eso es que los protestantes tenemos quizá no tanto el apodo, como el apodo vino porque protestamos, ¿verdad? No tanto porque fue parte de la reforma. Si encuentran en su libro, en una de las dietas, dicen una de las reuniones que se dieron entre los protestantes y los católicos, porque ya habían católicos y protestantes en todos estos países donde la reforma progresó. Pero como la iglesia quería, reclamaba poder, pero los protestantes comenzaron a liberarse y a declarar independientes sus países del dominio de Roma. Y entonces esto lo que hace es de que ellos tienen que negociar, se sientan a negociar, pero los católicos querían, la representación católica en esa reunión era mayor. Además querían que los católicos fuesen respetados, pero no los protestantes dentro del catolicismo. Y entonces es donde dice que los protestantes, los que se habían unido a la reforma, protestaron. Y por eso se les llamó protestantes, ¿verdad? Que lo van a leer por ahí en el librito. Pero lo que queremos decir es de que el movimiento de reforma fue un movimiento que comienza a infectar la nación, pero Lutero propone la separación, y eso es lo que les decía yo, que hoy día casi todas las iglesias en Guatemala decimos, los cristianos no participamos en política, es la política es sucia, que la política, y entonces comenzamos a decirle que una persona que es político no puede ser buen cristiano. Y ha hecho que, por ejemplo, en nuestras denominaciones, generalmente en los reglamentos internos se establece que los miembros de la iglesia no participan en política, y si participan son excomulgados, pierden sus derechos, sus privilegios, ¿verdad? Y entonces es como vedarle a la persona, prohibirle a la persona sus ejercicios de ciudadano. Eso es antiley, ¿verdad? No va contra la ley, porque digamos nosotros nos gobernamos por la Constitución de la República, en donde cada ciudadano tiene derecho a ejercer públicamente los derechos que la Constitución le otorga. Y es un derecho pues inalienable. Sin embargo, responde a que Lutero lo que quería era que la iglesia no, que el gobierno no tuviese que nombrar a los miembros de las iglesias o a los dirigentes de las iglesias, que eso era lo que había pasado. Que Lutero hereda un movimiento, una etapa del movimiento que es muy corrupta, pero es precisamente por eso, porque se negociaba todo. Todo era dinero, ¿eh? Todo se negociaba y todo representaba dinero. Y obviamente, hermanos, cuando en la iglesia se convierte en un negocio, entonces ya no es un ministerio, ¿verdad? Y aquí es donde el origen de ministerio, ¿verdad? En el medio está también distorsionado, porque se habla de los ministerios ahora como el ministro de gobernación, ¿verdad? El ministerio de tal o tal, bueno, tenemos gobernación, salud, educación, que generalmente estos ministros, en primer lugar, quieren llegar ahí porque ganan 70 mil quetzales mensuales, ¿verdad? Más una cantidad de prebendas que tienen. Entonces, esa es una de las cuestiones que se están dando. Por ejemplo, ahorita hay una discusión bárbara sobre, no sé si supieron que la señora de la Contraloría de Cuentas ganaba creo que 40 mil y se recetó un aumento de 70 mil. El Procurador de Derechos Humanos gana más o menos como 70 mil quetzales mensuales. El gordito, que se está reeligiendo en su tercer periodo. Se han vuelto millonarios ahí, ¿verdad? Estamos hablando de sueldo más dietas. Por ejemplo, ellos a cada sesión que asisten, las mentadas dietas, son que a cada sesión que asisten les pagan como 500 quetzales para cafecito y refacción y todas esas cosas, ¿verdad? Esas son las famosas dietas de las que participan los directivos. Entonces ellos tienen toda esa casa, cada comisión tiene una, les otorgan dietas, y entonces ellos van subiendo su sueldo. Todo eso era lo que provoca que un poder, digamos, político al estar ligado con el poder evangélico o el poder eclesiástico, termine muchas veces uno inclinándose hacia donde está el billete. Pero el concepto de ministerio es un ministerio, digamos, los ministros eran los que servían. Esa es la palabra. La palabra ministerio viene de servir, ¿verdad? Entonces la iglesia ejerce su ministerio no con intereses, ¿verdad? Aunque el obrero es digno de su salario. Eso no lo niega la escritura. Pero el objetivo principal de la iglesia no es el dinero. Entonces, esto es lo que Lutero rechaza. Pero lo que encontramos es de que la iglesia entonces se separó. Y entonces Calvino propugna la unión en el sentido de que lo que necesitamos es no un gobernante político, sino una teocracia, en donde el dominio de Dios sea el que ejerza a través de los mandamientos. Y por supuesto nombrando hombres y mujeres que eran correctos. Pero eso era lo que venía en la iglesia, se suponía era una teocracia, ¿verdad? En la iglesia romana. Entonces la idea pues es de que vamos a encontrar esas diferencias ahí entre Calvino y Lutero, ¿verdad? Porque Lutero busca la separación, porque él está harto de esa corrupción. Y él dice, señores, esto no puede estar mezclado, sino que mejor separemos las actividades del gobierno y separemos las actividades de la iglesia, ¿verdad? Pero él no estaba diciendo que cuando eres político no eres cristiano, pero así se desarrolló la idea. Entonces mucho ahora encontramos de que las personas, mientras están sirviendo afuera, no son cristianos, en la iglesia son cristianos. Y entonces encontramos esa separación que hay entre la vida de la gente, esa dualidad de vida. Que mientras están en la iglesia, tienen una vida impactante, tienen una vida que inspira. Pero cuando están fuera de la iglesia haciendo su trabajo, son mafiosos, hacen trucos, hacen trampas, en fin. Entonces, no, hermanos, eso dice la Biblia, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Porque del Cristo el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Él servís, ¿verdad? Entonces, en el reino escandinavo se fue la reforma y fue una batalla que se daba. Era una batalla política, religiosa política, ¿verdad? Y finalmente hubo guerras internas porque habían quienes querían separarse y quienes querían continuar unidos a la iglesia católica. Entonces surgen guerras entre cristianos y católicos dentro de los mismos países, pero al final dice que digamos en los países escandinavos la reforma protestante triunfó y entonces se volvieron protestantes. Por eso Suecia, Dinamarca son países protestantes ahora, solo que ellos, hermanos, han, digamos, el protestantismo allá cree lo que, digamos, o practica el cristianismo evangélico como aquí se practica el catolicismo, ya que la gente es católica para los eventos especiales, para las graduaciones, para los matrimonios, para los bautizos, pero de ahí vive divorciado de su fe. Entonces, en estos países como Dinamarca, Suecia, Holanda, son países protestantes, ¿ya? Se declaran protestantes. Inglaterra, protestante. Irlanda del Norte, protestante. Se declaran protestantes, pero realmente la fe está muy distanciada de la vida. Y son ellos protestantes como aquí la gente es católica, ¿verdad? Para hacer la comparación, más o menos entender lo que dice. Que católicos somos el 60% de nosotros somos un país cristiano, ¿verdad? Pero tenemos un 60% de la gente es católica, profesa la religión católica o se declara católico, pero en realidad no practican el catolicismo. Es un porcentaje menor el que practica la fe católica. Entonces en esa vía es que esos países terminaron siendo protestantes. Es interesante que Francia también tuvo su confrontación. Francia es reconocido por un país católico, pero que después se volvió un país muy socialista, porque ahí surge la Revolución Francesa. El movimiento de la Revolución Francesa es un movimiento político, social, en donde los trabajadores comienzan a pedir derechos, y recuerden, igualdad, fraternidad y libertad, igualdad y fraternidad son los tres principios que se establecen en la Reforma de 1789. Y la Reforma, la Revolución Francesa es pone un punto de partida donde la sociedad se libera del yugo del rey como de la iglesia. Entonces matan. La Revolución Francesa fue una cuestión también suicida, porque ahorcaron a los gobernantes y entonces Francia se declaró más una nación socialista. Sin embargo, una parte de Francia es protestante, o sea, se profesa el protestantismo, y otra parte es muy católica, ¿verdad? En Francia también estuvo, cuando se da aquellas luchas por el papado, en Aviñón, ¿verdad? Había un papa en Roma, había otro papa en Aviñón, y se dio mucho la lucha ahí por el papado, porque siempre Francia fue considerada católica. Y ya luego países como bajos, dice, como Holanda, Bélgica, las ideas luteranas fueron motivos de guerra, porque estos países estaban bajo el dominio de los reyes de España, que favorecían el catolicismo. Hubo persecución a muerte en estos países, pero la Reforma fue una demanda de libertad política y religiosa, y la tiranía del reino español hizo que el pueblo se sublevara. Lo que pasa es que el catolicismo gobernaba con bota de hierro, ¿no? Siempre el protestantismo es más sensible en los términos, digamos, de sociales. Propugna más por apoyar a la gente, en tanto que los países católicos son, pero bien, digamos, bueno, aquí tenemos una realidad, hermano. Los católicos nos conquistaron, y lo único que hicieron fue nos expropiaron las tierras y nos dominaron a nuestras culturas y se llevaron todo. Entonces ese estilo prevalecía allá, y esto fue lo que provocó que pues la gente, donde llegaban las ideas protestantes, prefería el protestantismo. Además, recuerden ustedes que siempre en el potrero ajeno dice que se mira el pasto más verde. Bueno, dicen, cuando uno visita la iglesia de otro hermano, dice, ¡ah, qué interesante! Puchica, todo lo que tienen aquí. Y pensamos que esa iglesia es perfecta. Pero usted se queda sus 3 meses ahí, unos par de semanas, se da cuenta que esa iglesia tiene también sus líos. Entonces, no es el cambio en sí lo que daba, al final de cuentas, lo que proponía que hubiese una opción de mejoría. Lo que cambia es los principios que el protestantismo plantea, que hablaba, pues, que nadie puede gobernar mi conciencia. Y en esa vía, la Reforma se da también en Inglaterra, ¿verdad? A esta se le llama la Reforma, ahí surge la Iglesia Anglicana, ¿verdad? Aquí en la página 3.f, ¿verdad? Y en Inglaterra comienza a declararse protestante por otros motivos, ¿verdad? Por motivos un poco diferentes a los que proponía Lutero, ¿verdad? Porque el rey quería divorciarse de su esposa, pero el Papa no se lo permitió. Y como él quería hacerlo de todas maneras, lo que ya el movimiento de Reforma se estaba dando en Alemania, y estaba toda esta combustión ya encendida, cuando él, entonces, por esas razones, él decide liberarse de la iglesia romana y se declara entonces como jefe y señor de la iglesia. Entonces el rey viene a desempeñar como la cabeza de la iglesia también, que se le llama, pues, la iglesia anglicana, ¿verdad? Hubo pues varias cosas que se hicieron, se tradujo el Nuevo Testamento. Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, fue otro que llevó a Inglaterra a hacerse protestante. O sea que ya había gente ahí inconforme a la vez que aprovecharon el movimiento para poder, pero el rey se declaró en libertad de Roma y se declaró a sí mismo como cabeza de la iglesia. Dice, sin embargo, también hubo una guerra también, porque la reina María, inclinada al catolicismo, se retractó. Pero al ser condenado a morir en la guerra, se retractó de la fe católica y murió proclamando la fe protestante. O sea que, aun cuando se dieron las guerras internas, porque recuerden que estos países se hacían protestantes o católicos porque habían intereses también, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué un rey quiere ser católico y protestante? Habían intereses detrás de eso, ¿no? Ellos no estaban pensando en cuestiones espirituales propiamente, sino que lo que Inglaterra quería era no pagar impuestos a Roma. Lo que Inglaterra quería era quedarse libre de estar teniendo que tributar. Entonces, porque todos los países asociados a un determinado régimen tienen que tributar, y siempre los tributos son fuertes. Entonces, detrás de todo eso había esa cuestión. Pero Enrique VIII, ¿verdad?, es el que dirige la reforma, y se le llama reforma porque se separó de Roma. Pero en realidad ellos siguieron siendo católicos, ¿verdad? Siguieron practicando el catolicismo en Inglaterra, solo que ahora ellos se llamaban separados de Roma, y pues surge lo que llamamos la Iglesia Anglicana, ¿verdad? Entonces, dice que él se declaró como cabeza de la iglesia. En Escocia, ¿verdad? Ahora, de Inglaterra surgen muchos, le digamos, por ejemplo, el movimiento Wesley es inglés, vamos a ver más tarde. Digamos, nosotros, el movimiento cuáquero al que yo pertenezco, sale de la iglesia anglicana. Porque vamos a ver que las iglesias, las reformas radicales, son como el proceso más profundo que surge una nación. Después de que entra el protestantismo, comienzan las reformas radicales, porque las reformas radicales ya son movimientos que exigen meter un poco más el bisturí en la vida de la nación. Dicen, es que no podemos solamente declararnos protestantes, tenemos que ser protestantes, y ser protestante es vivir de determinada manera. Eso lo vamos a ver en un momento cuando entremos a los nuevos cambios que se dan en la reforma protestante, para que podamos ver. Pero recordemos que lo famoso en cuanto a la reforma protestante son los principios que la reforma estableció, ¿verdad? Son 5 puntos que se ponían, o 4 puntos creo yo, 5, ¿verdad? Solo gracia, ¿verdad? Solo la escritura, solo Cristo y sola fe. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que la Iglesia Católica decía que la salvación se obtenía también por hacer penitencia, ¿verdad? La penitencia, el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento es penitencia, ¿verdad? Es penitencia, o sea, dice el Señor, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero entonces, cuando se hablaba del arrepentimiento, ellos hablaban de la penitencia, pero ellos hablaban de hacer caminatas, de hacer ciertas cantidades de obras, rezar ciertas cantidades de Ave Marías. Eso era la penitencia. El arrepentimiento, hermanos, en la Biblia evoca un cambio de actitud, ¿verdad? Siempre. Que cuando yo estoy arrepentido de una acción que yo realicé, yo tengo un cambio de actitud. Y al cambiar de actitud, yo es como darle vuelta a un calcetín, ¿verdad? Es el arrepentimiento, recuerden, la palabra arrepentimiento era media vuelta, es como la idea de media vuelta, es la que se utiliza hoy en los términos militares. Media vuelta, lo mismo era un término militar, que cuando Cuando los soldados iban marchando, dices, arrepiéntanse, derecha. Entonces daban la media vuelta, literalmente, ¿verdad? Y marchaban, arrepiéntanse, izquierda. ¿Ya? Entonces el arrepentimiento evoca que si yo voy en dirección contraria a lo que Dios dice, yo me vuelvo al propósito de Dios. Entonces lo que hablaba es de que solo gracia es que la iglesia hasta cierto punto llegó a hacer pensar que uno necesitaba la penitencia para poder obtener la salvación, ¿verdad? Entonces como que las obras contribuían a la salvación. Entonces Lutero dice, no señores, ¿verdad? La salvación ya se efectuó en el sacrificio de Jesucristo y lo que tenemos que hacer es recibir el sacrificio de Jesucristo para recibir el perdón. Y entonces era la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. O sea que nosotros creemos, entonces las obras ya no se realizan para obtener la salvación. Las obras se realizan como resultado de la obra realizada ya por Jesucristo. Eso es lo que nosotros enseñamos en las iglesias, que la salvación, no, las obras no son requisito de la salvación, sino son más bien la prueba. Por eso se le llama fruto. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Cuando yo tengo fiebre, hermanos, tengo dolor de cuerpo, me duelen las articulaciones, ¿cuál es la señal? O tengo una gripe, esas, un ataque viral tremendo, o tengo una tremenda infección. ¿Ya? Entonces la sintomatología lo que evoca o lo que representa es que hay algo más profundo ocurriendo. Entonces cuando la iglesia, digamos, cuando nosotros vemos que una persona recibía al Señor y esta persona tiene actitudes diferentes, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando ellos hablaban de que solo la gracia era que uno, que la salvación era por gracia, era gratuito. Que la iglesia, la persona no tenía que hacer nada para merecer, es la idea. ¿Ya? Entonces, ese es el punto principal que se plantea en cuanto a Lutero. Y la otra era solo la escritura. ¿Y qué tenía que ver esto con la iglesia? ¿En qué sentido solo la escritura? ¿Por qué se dice solo escritura? ¿Con qué estaba relacionado el concepto de la escritura? Con la autoridad, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí era el papa, el sacerdote, el encargado de la sección, no me recuerdo cómo se llaman esas, las divisiones de, como nosotros le llamamos distritos, pero entre la iglesia católica tiene sus curias, ¿verdad? Tienen su autoridad. Entonces ellos decían, la autoridad la tiene la iglesia, y la iglesia dice lo que está bien y lo que está mal, decide la verdad y el error. Y entonces, ahora Lutero dice, no, la iglesia no es la autoridad es la escritura. Y lo que tenemos que ir es buscar en la escritura el sustento de nuestras acciones para saber si estamos actuando bajo la autoridad. Entonces, en ese sentido, se le quita al Papa el derecho de decirle a la persona, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y se le da a la escritura. Y la escritura decía que el justo por la fe vivirá, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces él comienza a trabajar que la escritura está en contra de lo que la iglesia nos está enseñando y por lo tanto no podemos aceptar la autoridad de la iglesia. Por eso es que Lutero dice, muéstrenme por la escritura que estoy equivocado y yo me retracto, ¿verdad? Pero no, es que no podían. Entonces por él se agarra en la escritura para poder determinar la autoridad. Y en cierto sentido la iglesia protestante tiene ese principio, ¿verdad? Todo lo que no está en la escritura no podemos aceptarlo. ¿Ya? Y es donde tenemos que tener cuidado para poder estudiar, ser buenos estudiosos de la escritura en su contexto, para poder entresacar los principios fundamentales. El otro principio que se establece ahí es el que ya hemos hablado, que es solo la fe, ¿verdad? Solo necesitas tener fe en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y el otro concepto es solo Cristo, ¿verdad? Es que como en cierto sentido, bueno, las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias tenían como cierto poder. Porque si yo había pecado, pero tenía una indulgencia, esto me daba a mí, me otorgaba el perdón. Exactamente. Yo había pecado, pero yo venía y rezaba 10 Ave Marías y hacía una caminata a un centro de adoración, y a eso purgaba mi pecado. Entonces la gente usó la confesión como algo mecánico. La confesión es el reconocimiento de que yo he hecho mal. Por eso la confesión y el arrepentimiento son dos cosas que no se pueden separar. Porque el arrepentimiento es el reconocer que he hecho mal y confesarlo con mi boca, decir: Señor, yo he pecado contra ti, ¿verdad? Yo necesito el perdón. Entonces, en ese sentido, la idea era que la salvación se obtenía, solo Jesús podía hacerlo. Y además, él habló del sacerdocio universal de los creyentes, que yo no necesitaba un intermediario para acercarme a Dios, porque yo era un rey y soy un sacerdote, decía. Cristo, somos reyes y sacerdotes de Cristo. Entonces cada persona puede entrar directo, que es una de las cosas que nosotros le enseñamos a la gente, ¿verdad? Donde quiera que estemos, clama a mí y yo te responderé. Mire esa escritura de Jeremías. Él no estaba en el templo, él estaba en el cepo. Ahí lo tenían tirado, metido en el cepo, por haber ido a predicar contra el sacerdote. Lo habían agarrado y lo habían metido en el cepo, y ahí él dice, él está diciendo: Señor, pero ¿qué vas a hacer conmigo? Porque cada vez que hablo, violencia y persecución, dice. ¿Ya? Y el Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, la idea entonces, hermanos, es de que el cristiano no necesita de intermediarios. Y por supuesto que cuando se hablaba de la Escritura, como en la Iglesia Católica, solo el sacerdote podía interpretar la Escritura. ¿Ya? Esa es una de las... Entonces, solo el que había sido estudiado podía leer la Escritura y explicársela a la gente. Porque lo demás podías como tergiversarlo. Y generalmente las interpretaciones y las explicaciones que se dan ya estaban dichas. Por ejemplo, ustedes ven que las misas, ¿verdad? En las misas el sacerdote tiene ¿cómo se llama el ayudante? El sacristán está ahí listo, ¿verdad? Y trae la lectura, vamos a orar, dice, Padre nuestro, y ahí está la oración. Y vamos a proclamar el Evangelio, proclamamos y lee otro libro. Ya, eso era la misa. Entonces dicen: no, hombre, si la idea es que vos puedes hablar directamente ahí arriba y puedes abrirte a esa posibilidad, y la Escritura la puedes interpretar. Además, Lutero lo primerito que hace es traducir el Evangelio, el Nuevo Testamento a la lengua alemana vernácula de ese tiempo. Entonces todo el mundo comenzó a leer la Escritura y se dieron cuenta que la iglesia iba a kilómetros de distancia de lo que enseñaba la Biblia, y eso fue lo que avivó el fuego de la reforma, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, como todo movimiento, dicen que un movimiento después de 20 años ya no es un movimiento, se institucionaliza. Entonces, al principio la reforma fue impactante, fue como una campaña, un mover de Dios. Y la gente se convertía y comenzó a darse todo eso. Pero ya pronto la gente comenzó a acostumbrarse y comenzó a sistematizar las cosas. Y se racionalizó toda la reforma. Y entonces bastaba con que tú supieras que Jesús es tu Salvador y que Él te perdonaba los pecados. Y entonces todo se comenzó a meter en la mente y comenzó a dejar de afectar la vida de la gente. Ya. Es como lo que le enseñamos, el famoso discipulado que tenemos en nuestras iglesias. Le enseñamos que tiene que aprenderse 20 versículos y se los aprenden, ¿verdad? Tienen que pasar por 10 lecciones y las pasan, pero sus vidas no cambian. Entonces comienza a crearse un movimiento, se institucionaliza de tal manera que las personas repetían otra vez mecánicamente lo que era ser protestante. Y comienza a ocurrir la degeneración en el Evangelio nuevamente. Y es entonces cuando se dan las gestas de las reformas radicales. Son otros movimientos que surgen dentro de la misma iglesia para poder reclamar una fe más vivencial, más que afecte más la vida de los individuos, en vez de que solo sean conceptos aprendidos. Ya esa es la cuestión que se está dando aquí. Entonces, la reforma aquí en la página 4, en el punto 3, de la religión personal. Hasta la reforma, la religión estaba dirigida por la iglesia como mediadora. El sacerdote representaba a Dios. La persona no podía ir directamente a Dios si no era mediado por un santo patrón. Lutero enfatizó el sacerdocio universal de los creyentes abriendo la puerta a la religión personal. Solo Jesús era el único mediador. Nadie puede dominar mi conciencia. La religión espiritual en contra de una religión formal. Y el surgimiento del concepto de la iglesia nacional. Entonces, esto es lo que hace. Que la religión es una cosa personal. Es privada, es lo que dice él. Y la interpretación privada de la escritura, es decir, la escritura te habla a ti y tú tienes que responder a ella. No tienes que responder a la institución. Esa es la cuestión. Entonces, lo que se rompe ahí. Pero, como la iglesia romana, recuerden que se da el rompimiento de la iglesia católica y protestante. Surgen los dos movimientos, ¿verdad? Protestantismo y catolicismo. Dentro de la iglesia católica, al no poder detener el protestantismo, se dan cuenta que las demandas que se están haciendo a través de la reforma son legítimas, que hay que hacer algo. Y entonces ellos comienzan lo que se llama dentro de los libros de la iglesia la reforma católica. Nosotros le llamamos la contrarreforma. Desde la perspectiva protestante se le llama contrarreforma, pero es la reforma católica y la contrarreforma es la misma cosa, solo que la reforma católica se hace la reforma que propugna la iglesia, ¿ya? La iglesia romana. Y los protestantes le llamamos contrarreforma porque ellos piensan que hay ciertas medidas que se hacen en la reforma católica que van para detener el movimiento de reforma protestante. Entonces van a encontrar en los libros, protestantes dice la contrarreforma. En los libros católicos se le llama reforma católica. ¿Y qué es la reforma católica? Pues lo que su nombre dice, es un intento, o más bien es un movimiento que busca limpiar la iglesia de los vicios de los que es acusada por Lutero y los reformadores, ¿verdad? Entonces, en parte es un movimiento al margen de los protestantes, ¿verdad? La reforma española, la obra de Ignacio Loyola, la reforma de la vida religiosa, etc. Y en parte está condicionada por el movimiento protestante. Esta reforma católica estaba constituida por varias puntos que son los que se propugnaban. O sea, dentro de la iglesia católica, al no poder detener el movimiento de reforma, entonces ellos deciden, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, la iglesia se va a arruinar. No todo en la iglesia, hasta el siglo XVI, no van a pensar ustedes que todo mundo estaba contentísimo con la manera en que se estaba llevando a cabo el desarrollo de la iglesia romana, la única iglesia en ese tiempo. Siempre había un remanente que estaba inconforme y que demandaba que se limpiara la iglesia. Pero como no, como los papas, ¿verdad? Tenían todo el poder, ellos estaban en su paraíso y no hacían caso. Entonces, cuando se da el movimiento y la separación del movimiento protestante, la iglesia escucha estas voces y entonces comienza un movimiento de reforma que fue, no vamos a decir que solo fue una, como sea, una pincelada, una matizada, no, de verdad fue una reforma. La iglesia católica cambia muchas cosas a partir de ahí. No cambia el papado, no cambia esas cuestiones, sino que propugna varios cambios que se establecen y que le dan vida nuevamente a la iglesia. Y aquí yo menciono por lo menos cuatro de ellos. En primer lugar, movimientos de espiritualidad católico, ¿verdad? Comienzan a reavivar el culto católico y a despertar a la gente, a salir de la, digamos, de todo el ritual mecánico, para que la vida espiritual cobre, sea un ambiente renovador en la vida de la persona, dentro de la iglesia católica. Oye, esto no es una cosa que se da, entonces la iglesia comienza a avivar el fuego entre ellos. Y otra cosa que hacen es, comienzan a renovar las órdenes religiosas, ¿verdad? Medievales, que siempre habían monasterios y habían órdenes que venían desde la Edad Media. Entonces ellos comienzan a renovarlas, a purificarlas, y comienza también un movimiento misionero de parte de la iglesia, un movimiento de extensión de la iglesia, porque dijo, si nosotros no trabajamos, el protestantismo va a abarcar estos espacios donde el catolicismo no ha llegado. Y entonces el catolicismo comienza como una renovación misionera para poder llevar el evangelio a través de las órdenes. ¿Cuándo es que se da el descubrimiento de América? Siglo XVI. Entonces comienzan las grandes expansiones, las campañas de descubrir tierras y conquista, se da precisamente en el siglo XVI. Entonces, por ejemplo, el evangelio viene a América. Bueno, el catolicismo católico viene a América. Lo que pasa es que está el España. España era como un imperio bajo el dominio del Papa. Entonces España siempre ha estado unido a la Iglesia Católica. Y entonces el Papa extendió a los reyes de España la autorización para extender su territorio. España en ese tiempo había salido del dominio musulmán, habían 200 años de dominio musulmán que había tenido España. Rompen ese yugo que los musulmanes habían tenido sobre ellos, y entonces ellos comienzan a pensar en expandirse. Piden permiso al Papa y el Papa autoriza. Por eso es que España llega a América con la cruz y la espada, dicen, ¿verdad? Porque ellos tenían que llegar, descubrir territorios y declararlos territorios bajo el dominio papal. Y también a la vez tenían que evangelizarlos. Entonces, dentro de sus empresas de descubrimiento y conquista, ellos llevan también la evangelización. Llevan a los padres, a los párrocos que van a evangelizar. Entonces comienza, todo esto es parte de la contrarreforma, ¿ya? El movimiento, entonces la iglesia comienza a extenderse, por ejemplo, en el caso de España, viene a América. Y así es como surge el catolicismo dentro de nosotros. Pero es parte y motivado por la reforma católica. Entonces la renovación de las órdenes religiosas, fundación de nuevas congregaciones religiosas, ¿verdad? Surge acá. Entonces la contrarreforma tiene que entenderse desde esta perspectiva. De verdad fue un intento de reforma que provocó tremendos cambios en la visión y en el trabajo y en la misión católica.